Hola Claudia, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola Paula, hola Camila, hola audiencia, ¿cómo están? Muy Muchas bien. gracias. Bueno, qué tema, ¿no? Delicado. Estas jornadas son, ¿de quiénes pueden participar de estas jornadas? Bueno, hay como diferentes propuestas. Nosotros todos los años, desde la Dirección de Prevención y Asistencia a la Violencia Familiar, que es una institución que depende del Ministerio de Desarrollo Social, generamos estas actividades en el mes de noviembre. Una de las campañas tiene que ver con el 25 de noviembre, que es el Día de la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, Día Internacional. Y el 19 de noviembre, que es en función a la prevención del abuso y la concientización del abuso sexual o la violencia sexual contra las infancias y niñeces y adolescencias. Estas dos fechas a nosotros nos encuadran, nos hacen parar en noviembre un poco en función a nuestra actividad cotidiana, que es la asistencia y el tratamiento de niños y de familias que tienen y experimentan y son atravesadas por una situación de violencia de cualquier tipo que tenga que ver con el ámbito de la familia, ¿no? La violencia sexual contra la infancia para nosotros es sumamente necesaria seguir trabajándola, concientizando, haciendo visibilizándola, mostrándola, en función a que es muy importante que llegue a los niños y a las niñas, ¿no? Y esto puede suceder a través de la ESI en las escuelas, a través de un programa que es nacional y que ha bajado a la provincia desde hace muchos años, que es el programa Igualdad también. Y nosotros desde el Ejecutivo, del Ministerio, hacemos estas instancias de capacitación y sensibilización porque los profesionales y las personas que están cerca de las niñeces tienen que estar informados y capacitados para detectar la situación, ¿no? No solamente cuando el niño lo puede contar o la niña lo puede contar, sino que a veces lo puede contar verbalmente, lo puede expresar que le está pasando algo de esto, pero si no, en otras oportunidades pueden expresarlo a través de señales, ¿no? Indicadores. Y para esto los profesionales, las profesionales que están cerca y que reciben también en sus ámbitos de tratamiento, en sus consultorios, que puede ser una psicóloga, puede ser fonoaudióloga, pediatras, los mismos trabajadores sociales que trabajamos en ámbitos, diferentes instituciones. Bueno, cualquier disciplina, hasta la odontología podría Tal cual. identificar una situación de abuso. Y es importante que estén formados. Así que estas capacitaciones, estos encuentros, estas charlas tienen que ver con estas personas, pero también pueden acercarse familiares o madres protectoras o familiares protectores que están atentos y acompañando a niños o niñas que han vivido una situación. Hay una en particular, que es la charla que vamos a tener con Erika, que va a presentar su libro El día que volvieron los colores. Es una historia preparada. Y preparada para poder detectar situaciones y contarles a los niños este cuento y a través de él prevenir, contarles lo que les puede estar pasando, que hay secretos que son agradables, que son buenos, que son entre amigas, que es compartir algo momentáneo, algo que las hace felices o amigos, o entre primos, pero que los hace felices. Pero hay secretos que hacen muy mal, que los hace sentir mal y que están atravesados además por una amenaza, por una frase que es típica, que si vos lo contás, los niños reciben esto, dice, si vos lo contás, si le contás algo de lo que estamos haciendo nosotros o lo de lo que el cual no puede saber nadie, en la familia nadie te va a creer, mamá se va a enojar, la abuela se va a enojar. Pero además yo voy a terminar preso y la familia se va a desintegrar o va a desarmarse por culpa tuya, ¿no? Digo, así en palabras de adultas, pero que son otorgados a los niños y entonces se envuelve, los niños quedan atrapados en este secreto a través de esta amenaza, por ejemplo. Entonces, Este cuento que vamos a presentar, que va a ser la lectura érica, pero que al mismo tiempo vamos a trabajar sobre mitos, sobre creencias erróneas que nos va a mostrar la historia, es muy importante para que puedan estar en manos como herramientas para los profesionales, pero también para las familias, ¿no? Totalmente. Así que de esta instancia va a participar los centros de desarrollo infantiles, pueden docentes, profesionales, mamás, papás, abuelas, familias que estén interesados en la temática. Y qué importante esto, por ejemplo, la charla de mañana, del 10, sí. Y lo que vos también comentabas ahora, porque esto ha ayudado muchas veces cuando ha habido niños, niñas, víctimas de abuso, que cuando lo toman, cuando no tienen problema de contarlo, digamos, ayuda inclusive a un juicio claro, ¿no? Inclusive en cámara Gesell y demás. Hay niños que han podido hablar y han podido denunciar, ¿no? Y sanar a través de contar ese tipo de situaciones aberrantes a sus padres. Sí, y ahí cuando el niño cuenta y lo dice en un momento tal vez de distracción, y hay una frase, hay una palabra que surge y que el adulto o la adulta puede escucharlo, porque esto es lo importante, ¿no? Que los adultos y las adultas estemos disponibles para escuchar a los niños, porque en otras ocasiones pueden contarlo, lo pueden decir, pero no estamos preparados para escucharlos, o se lo niega. O se les plantea, estás mintiendo. Y en función a eso es muy importante que los adultos y las adultas estén en condiciones de poder escuchar. La charla del 10 es un segundo encuentro con Laura Capacete. La primera fue abierta y este segundo encuentro es un encuentro que es cerrado, que es para los equipos profesionales que trabajamos específicamente en el tratamiento y que acompañan a los niños en la justicia, ¿no? Somos muy poquitos, muy poquitos en función a muy poquitos servicios que vamos a estar trabajando en una jornada cerrada con Laura, supervisando situaciones e intensificando lo que fue la primera que sí fue abierta. Claro. Claudia, y también... Sí, perdón. Sí, no, que también te escuchaba y pensaba en, ¿no?, en este programa que llevan ustedes adelante y en este caso, bueno, esta agenda que abren, en la importancia de poder trabajar día a día con los equipos que están frente a que trabajan, digo, con personas, con niños, con niñas y con adolescentes, digo, en la formación constante y en poder estar capacitados y contar con las herramientas, ¿no? Pensando que estas situaciones son una realidad y que todo el tiempo se necesita estar capacitándose, ¿no? Digo, ¿cómo manejan esta cuestión? Sí, es muy importante estar capacitándonos permanentemente en estas temáticas, porque todo el tiempo aparecen nuevas estrategias de parte de las personas que tienen estas conductas abusivas, pero también de quienes defienden a estas personas. Entonces, son estrategias judiciales, estrategias de abogados particulares o de abogadas particulares, pero además también es importante que podamos prepararnos y tener la información actual para acompañar a las madres protectoras, a las familias que protegen y escuchan a estos niños y a estas niñas, pero también a ellos, ¿no? O adolescentes, o también a personas adultas que pudieron develar, que pudieron contar en su adultez lo que les sucedió en la niñez, ¿no? O en su adolescencia. Esto tiene que ver con el trauma ocasionado por el hecho, digamos, ¿no? No solamente que tiene, a veces es una sola oportunidad, sucede en una sola ocasión, pero el daño puede ser tal que las personas lo negamos, lo guardamos en un lugarcito de nuestro cerebro hasta que algo pasó, que lo recordamos y que lo podemos contar, o que ocurrió algo cerquita nuestro, ¿no? Digamos, de la persona, un niño que le contó, un familiar que dice, che, me está pasando esto, y entonces recuerda que a ella también le pasó por la misma persona dentro de la familia, puede ser un abuelo, puede ser un tío, puede ser un primo, Y en función a esto recuerda que a ella también le pasó, o que ese hecho, que ese acontecimiento o esos sucesivos actos fueron acontecimientos dañosos y que no tenían que ver con nada que le hayan enseñado que estaba bien entre un adulto y un niño, ¿no? Totalmente. Entonces, digamos, para nosotros este mes es como de una gran actividad en función a esto, porque en paralelo también trabajamos en función a concientizar sobre las no violencias. Uh-huh. Entonces, el abuso es una de las modalidades más graves que tiene la violencia sexual, ¿no? Uh-huh. Pero también hay otras que transcurren y que son parte de la vida familiar, que son tan importantes de detectar y de sensibilizar y de visibilizarlas para que también dejen de ocasionar daños. Nuestra agenda, por ahí vieron que estuvo Ros Ferrer también, sí, esta semana pasada, estuvo en Lonquimay con nosotros, venimos trabajando con ella, es una comunicadora social, ilustradora conocida en nuestro país, ha ilustrado varios libros para niños, para adolescentes, pero también que tiene una gran actividad de comunicación virtual a full, digamos, con mucha participación. Y es parte de este libro que vamos a presentar con Erika la siguiente semana. Y con ella en esta ocasión estuvimos trabajando sobre la violencia simbólica, claro, ¿no? Sobre las diferentes modalidades que aparecen, que pueden aparecer en una relación de noviazgo, por ejemplo, que también fue lo que trabajamos, pero que también puede aparecer en una relación de pareja, o en un ámbito laboral, o en un ámbito entre amigas o entre amigos, pero que en definitiva, como la violencia simbólica, es la base de también del resto, ¿no? Claudia, te consulto. Yo sé que en una época se iba a los colegios un poco también con estas charlas, ¿no?, de intervención, por ejemplo, de conductas en adolescentes sexualmente abusivas o este tipo de distintas violencias, ¿no? Sí, también, que por ahí poner en palabras estas situaciones, como por ejemplo la violencia simbólica, sirve para dar cuenta de que es violencia, ¿no? Tal cual. ¿Los chicos lo reconocen a esto? Los chicos lo reconocen y es re lindo participar en estos encuentros con ellos, porque aparecen los gestos, aparecen las risas, la mirada cómplice, pero que además aparece la atención. Ellos lo vienen trabajando mucho, mucho en los colegios también, ¿no? Digo, desde hace un par de años, no solamente con el programa de igualdad, que es un programa obligatorio para toda educación, sino la ESI son dos herramientas fundamentales para poder sensibilizar y prevenir. Entonces, en cada uno de estos encuentros nosotros los seguimos haciendo. Son talleres de prevención de diferentes violencias, pero principalmente enfocado en las relaciones sexoafectivas o las relaciones de noviazgo para nosotras. Eso ya no lo llaman más de novio, ya no son más novios, son otras cosas. Sí. Pero que en definitiva aparece porque son conductas que se aprenden, ¿no? Y que parece que están tan naturalizadas por haberlas aprendido de observarla en su familia o en alguna familia amiga, que cuando hay una situación de celos, por ejemplo, donde se te pide la contraseña de tu celular o de tus redes y está en la observación permanente y te plantea por qué le diste el me gusta a este chico o a esta chica o a este grupo. Bueno, son cuestiones de control y quedan ahí como atrapadas y pensando que son porque me quiere, ¿no? Entonces, o me va a buscar o me pregunta todo el tiempo si me falta mucho y estoy con mis amigas o estoy con mi grupo de amigos y de amigas y salí, entonces, ¿cuánto te falta? Ya te estoy extrañando, quiero estar con vos, ¿por qué no venís? Decirles cualquier pretexto y venite conmigo, ¿no? Digamos, estas cosas que parecen que quedan confundidas como expresiones de amor, en realidad es control, y el control es violencia. Y es una de las primeras indicios de que se puede empezar a atravesar un ciclo de violencia que puede ser muy cortito, atravesar los tres puntos del ciclo de la violencia, que puede terminar en una agresión física, pero también puede ser, por mucho tiempo, violencia emocional o psicológica, ¿no? Entonces, el deterioro emocional, psíquico, subjetivo, es grande en cada una de las personas. Eso puede durar un mes, como puede durar un año. Claudia, el impacto en cada persona es diferente, ¿no? Claudia, vos mencionabas que, bueno, estas charlas pueden asistir cualquier persona, o sea, son abiertas para todo público. ¿Hay que inscribirse en algún lado o solo hay que ir el día y horario y al lugar para estas charlas? La de Cecilia López y la de Erika son virtuales. Hay un link de inscripción en la página del Ministerio de Desarrollo Social. La jornada con Diego Ortiz, que es abogado y que vamos a hablar de la violencia económica con mirada de género, es en el MEDASUR, es presencial y hay un link de inscripción también en la página del Ministerio de Desarrollo Social, tanto de Instagram como de Facebook, y se está viralizando y lo estamos compartiendo. A la de Diego Ortiz, la verdad es que es re importante que puedan, la hacemos presencial porque la temática se ha trabajado muy poco, la violencia económica, y está atravesada en muchas personas que ya no son parejas, pero que han estado atravesando una situación de violencia y que tienen que reclamar alimentos o su correspondientes bienes y tanto los alimentos para sus hijos a veces también están atravesados por la violencia y pareciera que no lo es, pero sí lo es. Sí, pierden derechos, nada más y nada menos. Sí. Y nada más y nada menos porque es un derecho que tienen los pibes, ¿no? Y las pibas. Y ahí se atraviesa el cuidado de las mujeres que están no solamente trabajando, sino el cuidado de sus hijos permanentemente. Y la última instancia, que es la de Zapatos Rojos, es una campaña que la lleva adelante una compañera, una trabajadora social que es Nancy Rodríguez, aquí en la provincia, es una campaña mexicana, que lo que busca también es sensibilizar en función a mostrar cada par de zapatos rojos lleva el nombre de una persona que ha sido, de una mujer generalmente, puede saber, también ser una persona LGBTI o de la diversidad sexual, y que ha sido atravesada por un femicidio, ha sido muerta por alguien, o un transvesticidio, y en función a eso es que estamos desarrollando dos instancias. Una es la recolección de zapatos, zapatillas, algún tipo de calzado, para que se pueda sumar y llegar al... Nancy, un poco lo que intenta es llegar al número... Digo, ojalá esto no suceda nunca, que se sigan ampliando, ¿no? Pero digamos, la campaña lo que muestra es eso, que es un gran impacto en función a la visibilización de que ese zapato lleva el nombre de una persona que ya no está por un acontecimiento violento y que lleva su nombre. En este momento hay parte de la muestra en las vidrieras del Instituto de Seguridad Social en Pellegrini y 9 de Julio. Ahí hay parte, está parte de la campaña. La lleva al Congreso de Trabajo Social en Córdoba la próxima semana y la idea es que nosotros en la provincia, cada municipio, porque fue una invitación también a los municipios, pudiesen hacer el tallado, la recolección del zapato, pero al mismo tiempo el taller de cepillado y de pintura, de intervenir al zapato, a la zapatilla, o al calzado en el color rojo. Y esto se trabaja en un pequeño taller porque es sumamente conmovedor hacer esa intervención y ponerle un nombre, ¿no? Y la intención es que el 25 de noviembre, cuando se genere la movilización y que se hace todos los años también, pueda ser presentada en nuestra ciudad en un punto estratégico. Así que muchas actividades, Paula, Camila, la verdad pero que la sí. intención es sí, visibilizar, ¿no? Sí, sensibilizar, identificarla, visibilizarla, concientizar. Para nosotros noviembre de todos los años es un mes así, sumamente activo, por más que durante el año hacemos varias cosas, pero intensificamos en este mes porque hay dos fechas que hay que seguir trabajándolas. Y con el lema del yo sí te creo, ¿no? Totalmente, totalmente. Y qué importante que haya estas actividades, muchísimas más, para seguir abriendo cabezas, ayudar a empoderarnos, a empoderar a los niños también. Reflexionar sobre nuestras prácticas y también, bueno, sí, justamente también. Capacitarnos y saber que esto existe y, bueno, para poder obviamente cambiarlo. Totalmente, porque además son prácticas que tenemos todas y todos naturalizados. Entonces, si no las modificamos, si no reflexionamos sobre nuestra cotidianeidad, de cómo nos expresamos, de cómo decimos las cosas, de cómo hacemos, cómo es nuestra conducta para con el otro, ¿no? Si lo humillamos, si le damos un sobrenombre descalificativo, si los tratamos de inútiles, digamos, bueno, hay muchas instancias. Pero especialmente también en algo que estamos trabajando desde hace bastante tiempo, es en las crianzas respetuosas a través de nuestro Plan Provincial Provida, ¿no? Y a través de ahí, nosotros en la DIRE tenemos un programa que es justamente esto, es un taller para adultos, para adultas, que lo sabemos otorgar en algunos municipios que nos van solicitando, y es trabajar sobre esto, sobre cómo criar respetuosamente sin violentar, porque la mayoría de nosotros nos enseñaron que el castigo, alguna modalidad del castigo, era educar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Entonces, eso hoy está penalizado por la ley, es delito, y lo que estamos trabajando, lo que intentamos trabajar intensamente es esto, mostrar, especialmente en la DIRE que hacemos el tratamiento, mostrar modalidades de crianzas respetuosas que hacen a justamente respetar los derechos de las personas todas, especialmente de los niños, niñas y adolescentes. Claudia Santiago, muchísimas gracias por esta comunicación. Y bueno, a medida que se van dando las charlas, por supuesto que te vamos a seguir molestando porque queremos seguir entrevistando a cada uno de los disertantes para que también podamos profundizar un poco y seguir haciendo conciencia sobre este tema. Sí, por supuesto, serán bienvenidas, porque además, no puedo dejar de decirlo, los medios de comunicación tienen un rol sumamente importante en esta instancia, ¿no? Y entonces muchas personas escuchan la radio, muchas personas miran la tele, y cuánta información a través de ellos es importante también para la sensibilización y la visibilización de la problemática. Muchas gracias a ustedes. Por favor. Y a disposición. Un abrazo grande, Claudia. Muchas gracias nuevamente. Otra a ustedes. Gracias. Chau, chau.